ser un viajante, debo ser transeúnte, un peatón cualquiera que espera tomar un retazo de sueño, una corta sonrisa, una nube que el tiempo me ha de quitar, pues todo se va y no hay como mierda volverlo a tomar. Todo se va menos tu nombre y tu voz. Una mano vacía, un trueno insonoro, un lecho en el que nunca voy a pernoctar, una hoguera sin llamas, un gran cielo sin dioses, una calle con seres que no han de ganar, una burda patraña, una mueca envolvente, la tristeza que gira y me vuelve a amarrar, me pretende asfixiar. La avenida furtiva, una herida sangrante, y al final de la calle está el brillo fugaz de una huella infinita, un enjambre de brisas, una tumba que en vida se pudo matar, una lengua volátil, una falsa sonrisa, por las calles que escupen deceso y verdad, un mercado de olvidos, un ferial de recuerdos, no hay invierno que abrace más fuerte que tú, más fuerte que tú. noche ha venido, ya se encienden las luces, hoy me van a matar. El telón abre paso a la gente que espera ver mi alma estallar. Hay un círculo vacuo, hay dolor en mis ojos. La prisión no se ha ido, aún está en su lugar. No conozco mi enredo, tal vez soy accidente, un engendro del tiempo que prefiere llorar, llorar. Vete y hazte canciones, me dijeron, que no hablen de nada, que se puedan bailar. No hagas muchos esfuerzos, pues la música ha muerto, solo hay mierda en el dial. No hice caso a consejos, me llegó tu dictamen. Te mereces destierro, prematuro final. Un cantar silencioso, o un canto inconcluso, un oriente recluso, que no quiso tomar su tajada de mundo, y andar entre luces, y entre amigos que pasan. Ha caído, el enigma ha salido a buscar un hogar. El concierto da inicio, solo hay cantos perdidos, todo está en su lugar. Y es un canto de locos, de venganza y de enfermos, de romances y verbos y de amor espectral. Como golpe de ombligo, como baile inconexo, como un ciego mirar. Y aquí estamos de nuevo, con las luces y todo. La cultura es primero, y a la mierda lo demás. Soy rey de la historia, soy el dedo que acusa, soy el juez, soy testigo, soy jurado y fiscal. Solas contigo. y otra vez a lo mismo, y otra vez la rutina, cercenar mis temores y ponerme a cantar, descifrando señales como breves suplicios, como heridas que nunca se van a cerrar, como rocas que un día yo voy a arrojar sobre mí. La jauría me espera, la vergüenza se trepa, se unta mi cuerpo y me impide matar, como un paso apurado, como lenta tortura. Solo hay miedo y las dunas me cubren de sal. No soy poeta ni pastrulo, no soy eco ni locura, solo soy un huevón que ya quiere escapar. Sin más vida que esta mierda, sin más mío que mis años, mis amigos, mis canciones y mi llorar. Yo te quiero en mi duda, yo te quiero en mi insanía, y al final de la calle solo quiero abrazar cada paso que doy.